encima usaste. Que bebí de tus labios, que hacen que te desee y te ame mucho más. Bruja, que magia me hiciste, bruja, que hacen que yo me enamore más de ti. Pierda la razón por un poco de tu amor. Bruja, que magia me hiciste, bruja, que hacen que yo me enamore más de ti. Yo pierda la razón por un poco de tu amor. Para Luchito Vizcacho y Marvin Sound en Viña del Mar, Quinta Región. Besos que me tienes hechizado, como un muñeco atado a tu voluntad. Qué pócima usaste, qué bebí de tus labios, que hacen que te desee y te ame mucho más. Bruja, que magia me hiciste, que hacen que yo me enamore más de ti. Yo pierda la razón por un poco de tu amor. Bruja, que magia me hiciste, bruja, que hacen que yo me enamore más de ti. Yo pierda la razón por un poco de tu amor. Dime, bruja, ¿por qué me hechizaste con tus encantos? Que magia me hiciste, bruja, que hace.